quiero ver. Ponte tu bikini que va a amanecer. Ponte tu bikini que va a amanecer. Allí en la playa te quiero ver. Te voy a llevar a pasear a Caleta. Te voy a llevar, muchacha coqueta. Te voy a llevar a pasear a Caleta. Te voy a llevar, muchacha coqueta. Allí en la playa te esperaré para que hagamos un viajecito. Allí en la playa yo te esperaré para que hagamos un viajecito. Te voy a llevar en mi velerito. Te voy a llevar en mi botecito. Te voy a llevar en mi velerito. Te voy a llevar en mi botecito. A la costa de Rosita. Quiero ver, ponte tu bikini que va a amanecer. Ponte tu bikini que va a amanecer. Allí en la playa te quiero ver. Te voy a llevar a pasear a Caleta. Te voy a llevar, muchacha coqueta. Te voy a llevar a pasear a Caleta. Te voy a llevar, muchacha coqueta. Allí en la playa te esperaré para que hagamos un viajecito. Allí en la playa yo te esperaré para que hagamos un viajecito. Te voy a llevar en mi velerito. Te voy a llevar en mi botecito. Te voy a llevar en mi velerito. Te voy a llevar en mi botecito.